que sin verte te enredaste en mí, me enamoré. Yo sin tu voz no sé lo que hacer. Trampa del amor han sido tus besos que no olvidaré. Te quiero, doy todo por tenerte. Te he soñado así y encontré que en nosotros dos hay tanto que para mí, toma mi cariño entero.